El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Buenos días para quienes desayunando o manejando en su automóvil por la ciudad, saboreando un café o levantándose de la cama, sintoniza nuestra señal de los 710 AM de Radio Capital. En nombre de su gerente de programación, José Vicente Gamboa, de nuestro operador de sonido, grabación y edición, Raúl Sánchez, y del maestro Corrado Galcio, creador y productor de este programa, y servidor Einar Goyo Ponte en el micrófono, a punto ya de iniciar una nueva emisión de Tema con Variaciones, el programa más longevo de la radio venezolana, Cátedra Radial de la Música Universal, a través del cual les traemos hoy la tercera y última entrega de la serie centenaria sobre el compositor argentino Alberto Ginastera en el primer siglo de su natalicio. En ella vamos a presentarles una luminosa muestra de su genio en el género orquestal. Nuestro hashtag para que interactúen con nosotros hoy será #TCB, tema con variaciones, Ginastera 100, como en las dos entregas anteriores. En Twitter por @710capital y @altoynítido y por Facebook en Radio Capital 710 AM YV Calle, por donde también pueden sintonizarnos, y por mi página personal. Tras su primera estadía en Estados Unidos, estudiando con Aaron Copland en Tanglewood, regresó a Argentina para fundar junto a otros músicos la Liga de Compositores, la Escuela de Música de la Universidad Católica de Buenos Aires, de la que fue su primer decano, y la Escuela de Altos Estudios Musicales del Instituto Torquato Di Tella, que dirigirá hasta 1969, cuando emigrará de su país hacia Ginebra. Más tarde, en 1949, funda el Conservatorio de La Plata y sus filiales. En sus composiciones ya ha avanzado hacia el estilo denominado nacionalismo subjetivo, utilizando técnicas de composición más modernas. Sin embargo, las tradiciones nacionales no son del todo abandonadas. Ginastera las sublima o las utiliza simbólicamente, sobre todo en los esquemas rítmicos. La técnica dodecafónica se mezcla en él con una tonalidad que también proviene de las raíces folclóricas, pero empieza a surgirle una vena y una expresión poéticas que ya no lo abandonarán. La primera obra de Alberto Ginastera que escucharemos para evidenciar esta evolución estética del compositor son sus hermosas Variaciones Concertantes, opus 23, de la cual dijo que tenían un carácter subjetivo. En lugar de emplear material folclórico, se obtiene una atmósfera argentina por el uso de melodías y ritmos originales, cuya tensión expresiva tiene un acento pronunciadamente local. Decía que era como un concierto con algunas variaciones decorativas y otras en forma de metamorfosis, es decir, creando un tema distinto a partir de motivos del tema principal. Se compone de 12 partes tocadas sin interrupción. El tema principal lo presentan el cello y el arpa en un adagio molto espresivo modulante. Lo sigue un interludio para cuerdas, donde predomina el cromatismo. Llega la variación jocosa para flauta con un acompañamiento desbordado, seguida por la variación al estilo de un scherzo, con un ritmo de malambo subyacente, y la variación dramática para viola de carácter modal. Luego siguen la variación canónica para oboe y fagot y la variación rítmica para trompeta y trombón, otro malambo muy breve. El último grupo lo forman la variación en moto perpetuo para violín, también extremadamente breve, la pastoral para corno con un fondo de cuerda suavemente bitonal, otro interludio esta vez para vientos en estilo arcaico y termina la obra una reproposición del tema principal del contrabajo y el arpa marcada como melancólica y la variación final en estilo de rondó para toda la orquesta. Sobre el ritmo del malambo con ululación de flautas y metales y un ostinato de las cuerdas que la lleva a una exaltante conclusión. Escucharemos las variaciones concertantes con la Orquesta de Cámara de Israel, dirigida por Giselle Ben-Dor. Thank you.

la emisora que hace gustar la AM otra vez. En la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, última entrega de la serie centenaria homenaje a Alberto Ginastera, escuchamos sus variaciones concertantes para Orquesta de Cámara, Opus 23, con la Orquesta de Cámara de Israel dirigida por Giselle Ben-Dor. Una vez más, les recordamos el hashtag para su interacción con nosotros hoy. Es numeral TCBGinastera100 por Twitter @710Capital y @AltoYNítido. Al año siguiente, Ginastera escribe la Pampeana número 3, la última de la serie y la única para orquesta. Con ella, la crítica da por concluida su etapa de nacionalismo subjetivo o sublimado. Fue compuesta para la Orquesta Sinfónica de Louisville, en Estados Unidos, y presenta una visión contemplativa de las pampas y el paisaje sureño. Consta de 3 movimientos, 2 muy serenos, adagio contemplativo y largo con poética espressione, que circundan un vivaz impetuosamente, embrioso scherzo con secciones percusivas al inicio y al final bastante feroces, custodiando a su vez un bucólico trío inquietado por formas rítmicas típicas. Este segundo movimiento de la Pampeana número 3, impetuosamente, será el que escuchemos en la versión de nuestra Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Eduardo Mata. Thank you. fue el segundo movimiento de la Pampeana número 3 de Alberto Ginastera, con la Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Eduardo Mata. Por estos mismos años comienza la fama internacional del compositor, iniciada por sus ballets, continuada por las dos obras que hemos escuchado en la mañana de hoy y culminada por su segundo cuarteto de cuerdas. Y es, como ya insinuamos, el inicio de su tercer período compositivo, el neoexpresionista, que comienza aproximadamente en 1958. Está marcado por una búsqueda continua de los procedimientos técnicos más avanzados y una disminución de la importancia que hasta hace poco otorgara a las características nacionales explícitas. No hay más folclore, pero continúa habiendo elementos argentinos, como él mismo lo afirmará varias veces. Además de una aproximación cada vez mayor a la forma dodecafónica, respondió a algunas de las nuevas corrientes que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, integrando ciertos aspectos de la composición aleatoria y microtonal dentro de su propia orientación estilística general. Las obras más importantes de este periodo fueron las óperas Don Rodrigo, Bomarzo y Beatrix Cenci, que tuvieron gran éxito y lo situaron como el compositor latinoamericano más importante de su tiempo. La segunda de estas óperas fue prohibida en Argentina por el gobierno de turno, a lo cual Ginastera respondió prohibiendo toda ejecución de cualquier obra suya en su país, en valiente acción contra la censura. De este último período tenemos aún dos conciertos para piano, un concierto para violín, el Popol Vuh para orquesta, el concierto número 2 para cello y orquesta y la cantata para América Mágica. Instituciones como la Filarmónica de New York, el Festival de Pittsburgh, la Orquesta de Vancouver, la Sinfónica de Indianápolis, la Escuela Juilliard y la Ópera de Washington le encargaron la composición de diversas obras. El concierto para piano y orquesta número 1 fue compuesto a inicios de la década de los 60 y estrenado en 1961. Contiene los elementos disonantes de la modernidad unidos a la atracción del concierto romántico de lucimiento para el solista. Consta de 4 movimientos: cadenza e varianti, scherzo allucinante, adagissimo y toccata concertata, que es el que vamos a escuchar nosotros a continuación. Se comentan influencias de Bartók y Schoenberg en los movimientos intermedios, pero en el último lo resaltante es la genial inventiva rítmica del compositor, que lo convierte en un movimiento relampagueante, lleno de fiera alegría que lo aleja de sus modelos europeos y le devuelve su idiosincrasia latinoamericana. Lo escucharemos con Alexander Panizza al piano y la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, dirigida por Guillermo Scarabino, en una toma en vivo del 29 de abril de 2006. Alberto Ginastera, concierto para piano y orquesta número 1, movimiento final, toccata concertata. Acabamos de escuchar la tocata concertata, movimiento final del concierto para piano y orquesta número 1 de Alberto Ginastera, con Alexander Panizza y la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, dirigida por Guillermo Scarabino. Ginastera fue maestro en la gran cantidad de conservatorios y escuelas superiores de música fundadas por él en Argentina, de lumbreras como Marlos Nobre y Astor Piazzolla. En 1969, Ginastera abandona su país y se radica en Ginebra. Llega allí en segundas nupcias. Su nueva esposa es la chelista Aurora Natola, a quien había conocido casi 20 años antes y para la que había compuesto sonatas, la segunda pampeana y sus conciertos para violonchelo y orquesta. De estos últimos 14 años destacan el segundo concierto para piano, varias importantes obras vocales, el grandioso Turbe ad Passionem Gregorianam para coro y orquesta, el tercer cuarteto de cuerdas, la tocata de Zípoli, la Puneña para cello y piano y las glosas sobre temas de Pau Casals, donde la marca de su esposa Aurora, quien sería luego la albacea de sus obras y de su difusión, es imponente. Moriría en Suiza en 1983 a los 67 años. El tema telúrico de los mitos fundadores de la América Latina fue constante atracción del genio de Ginastera. Ollantay fue compuesta en 1947. En 1960 creó la Cantata para América Mágica, basada en textos del Popol Vuh, y desde 1975 hasta el año de su muerte estrenó y siguió revisando una de sus obras más ambiciosas y poéticas, la recreación orquestal del vasto poema precolombino Popol Vuh, en inmensos frescos sonoros: la noche de los tiempos, el nacimiento de la tierra, el despertar de la naturaleza, el grito de la creación, la gran lluvia, la ceremonia mágica del maíz y el sol, la luna y las estrellas. Nosotros vamos a escuchar estos dos episodios finales interpretados por la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión Alemana Occidental, dirigida por Stefan Asbury. Alberto Ginastera, Popol Vuh, donde fundiera todas sus estéticas, nacionalismo, neoexpresionismo y las vanguardias, la ceremonia mágica del maíz y el sol, la luna y las estrellas. Thank you. con los dos episodios finales del fresco sinfónico Popol Vuh de Alberto Ginastera con la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión de la Alemania Occidental, dirigida por Stefan Asbury, concluye esta entrega final de la serie centenaria sobre el ilustre compositor argentino. Interactuamos con el hashtag numeral TCBGinastera100 por las cuentas de Twitter @710Capital y @AltoYNítido y por Facebook José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición y un servidor Einar Goyo Ponte a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa. Al tiempo que los acompañamos durante el mismo y nos ponemos ya a trabajar para traerles uno similar el próximo domingo a la misma hora y por el mismo dial, al cabo de otra valiente semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.